que... Bueno, pues... Pasamos entonces a ruegos y preguntas. No tenemos ninguno que se declare de urgencia, ningún tema que se declare de urgencia. Ruegos y preguntas, entonces. San Borondón. Sí, tengo varias preguntas. Yo, con respecto a las preguntas que trasladé en el pleno pasado y se nos dijo que se contestaba por escrito, se me ha entregado el documento de la respuesta de las preguntas hoy, antes del pleno, pero me falta la respuesta por escrito de una de las que yo hice. ¿Cuál? La pregunta que hice es si es consciente del informe de la Policía Local de Yaiza al colaborador de administrativa de Protección Civil con respecto a esa pregunta. No se ha respondido. Pero ahí me dijeron a mí, incluso hablé yo esta mañana personalmente con el concejal y me dijo que toda esa información se le puso a disposición de usted. De todas maneras. No. ¿Usted no tiene la documentación? Yo tengo la documentación del el miembro de Protección Civil. Lo que yo he solicitado, que es toda la documentación que este señor en su momento acreditó. No, vamos a ver. Usted no tiene no se le entregó a usted todo el expediente de lo que este ayuntamiento ha hecho en virtud de esas denuncias. No. Pues yo pensé que sí. Yo pensé que sí, y de hecho ya te digo que lo constaté y debe haber algún error. Porque él me dijo, no, el concejal, o sea, Juan en este caso, tiene toda la documentación. No, la única información que tengo yo es la que es en los medios de comunicación se ha pronunciado el ayuntamiento, el grupo de gobierno, y lo que yo solicité, que era los documentos que este señor había presentado en su momento para incorporarse a Protección Civil. Pues lo que vamos a hacer es se le saca copia de todo lo que esté documentado, de todos los requerimientos que se le hicieron al señor para que aportara el documento original, de nuestra solicitud a tráfico, de todo eso. Se lo ponemos, se lo manota Nereida y el lunes o el martes, si quiere venga a recogerlo, y se lo lleva todo. Perfecto. Las preguntas que tengo, en principio, son a diferentes concejales, si no tiene inconveniente que se las traslade. Sí, posiblemente las respuestas las daremos por escrito, pero ustedes pregunten. Vale. Bueno, de antemano agradecer a las preguntas que formulé en el pleno pasado, agradecer la rápida actuación con respecto a deficiencias que habíamos observado y le habíamos trasladado, como acondicionar las planadas donde está el ambulatorio de Yaiza y la policía. Automáticamente se respondió a ello y se puso en plenas condiciones. El tema de la iluminación del Centro de Salud en Playa Blanca, ya he visto que se ha dotado de luminaria con placa solar, nos parece una idea muy buena. Todo ese tipo de cosas, agradecerlo. No, y vamos a ver, y nosotros también le agradecemos a ustedes que ustedes denuncien las cosas. Vamos a ver, usted denunció el tema del señor este con el problema del permiso de conducir. A ver, yo se lo agradezco. O sea, ¿no cree usted que usted a mí me perjudica con eso? Al contrario, no, sí, señor, porque si yo llego a ser consciente de eso, o sea, yo fui víctima de un engaño, y la secretaria fue víctima de un engaño. ¿Quién se iba a imaginar una cosa de esa? Yo desde luego no. Igual usted manejaba, por lo que ahora yo caso, a lo mejor usted manejaba otra información que venía de tía y usted tenía información privilegiada al respecto. Ahora bien, cualquier denuncia y más de esas características que venga, tenga usted la completa seguridad que se va a actuar. Es decir, que aquí estamos para aportar y para decir y para entre todos hacer una sociedad mejor. Nada más. Es lógico que yo tengo mi papel y usted tiene el suyo, y el resto de los compañeros tienen el suyo. Pero desde luego hay temas con los que no se puede jugar políticamente. No sé si me explico. O sea, igual que el tema de los hoteles es un tema muy serio, otro tema es un tema muy serio. Entonces, eso es ponerlo en conocimiento y traca atrás. Punto. O sea, que yo también le agradezco a usted. Y yo se lo agradezco también, pero me entero ahora que usted me agradece el que yo haya actuado de esta forma. No he recibido nunca, en todo este periodo y en todo este proceso que se ha abierto, ninguna llamada suya diciéndome, oye, Juan, te agradezco que hayas presentado esto porque nos hemos percatado de que así ha sucedido, lo hemos corroborado, lo hemos contrastado con documentación que usted también nos hizo llegar, y agradezco que usted haya actuado al respecto. Juan, mi marido también me recrimina que soy arisca. Debería a lo mejor ser más cariñosa. Pero... yo no le puedo decir a usted que tiene la razón, ni al otro que tiene la razón, porque es que nosotros lo que necesitábamos era el documento de tráfico. ¿Me explico? O sea, nosotros necesitábamos un... porque ya no sabíamos a quién creerle. Porque claro, ahora me entero también por los medios de comunicación de una investigación que va más allá todavía. ¿Eso de qué nos ha servido? ¿De qué nos ha servido? Que esto no nos puede pasar con cualquier otra persona. Evidentemente. Nos ha servido de experiencia y de que las solicitudes tienen que ir acompañadas o de copias compulsadas o de originales que se le exhiban a la secretaria, porque aquí ya vemos que cualquiera te la cuela. No, son temas serios que de verdad yo se lo agradezco mucho. Y si no lo llamé antes, de verdad, sé que a lo mejor en ese aspecto soy poco atenta, pero que sepa usted que nosotros hicimos desde el primer momento lo que teníamos que hacer. Eso. O sea, que aquí no hay... que aquí no se está con tontería. Desde la óptica política, desde igual como se vendió desde los medios de comunicación, pues se falló a lo mejor en la comunicación por parte nuestra, no le voy a decir que no. Pero desde luego, yo ahí le tengo a usted que agradecer, porque es una denuncia importante, y no solo en este caso concreto, sino en el resto que puedan venir, y que te abre los ojos para otros expedientes. Yo decir al respecto que en ningún momento, a lo mejor la sensación que dio por alargarse todo este procedimiento, por a lo mejor falta de llamadas telefónicas y sentarnos y hablar y decir, pues vamos a actuar por aquí, por aquí, por aquí, pues a falta de esa actuación, a lo mejor se traspasó al pueblo o al municipio, sí, de que igual... yo estaba sacando un rédito político, para nada. Yo lo que estaba asumiendo mi responsabilidad como concejal, de que cuando a mí se me pone en conocimiento que un miembro de Protección Civil está circulando vehículos oficiales de Protección Civil sin carnet de conducir y veo que no hay actuación alguna del grupo del gobierno, pues yo, y aunque la haya, mi obligación también, si tengo conocimiento de eso, es de ponerlo en conocimiento, que fue lo que hice, presentó un escrito al ayuntamiento y se puso en conocimiento. La sorpresa mía cuando, Gladys, y perdona que discrepo en ciertas cosas, cuando se pone en conocimiento al grupo de gobierno esto que está sucediendo y decimos que hay un informe firmado por el jefe de la policía local, usted dice que hasta que usted no tiene el certificado de tráfico, no sabía o desconocía de que ese problema existía. No, y la respuesta que usted transmite en los medios de comunicación una vez yo emito una nota de prensa es que usted, y hasta que no me diga lo contrario, pienso que sigue opinando lo mismo, sí. Apoya y respalda a este miembro de Protección Civil a que emprenda acciones legales contra San Borondón y Juan Monzón por falsedad. A ver, yo en eso no voy a entrar nunca. Es la eso nota fue de lo que prensa dijo que emite y lo el grupo presentó, de y lo presentó. Vamos a ver. Nosotros siempre dimos por sentado que aquel documento era válido. Error nuestro, por ser confiado. Lo dieron por sentado. Claro, no será. ¿Y por qué sacan la nota de prensa desmintiéndolo? No, espere un momento. Cuando ya empezamos a profundizar en el tema, porque aunque yo no se lo diga a usted ni se lo diga a nadie, desde luego, yo hago mis averiguaciones y me reúno con la Guardia Civil y me reúno con todo Dios, porque hasta ahí podíamos llegar. Nosotros tenemos que tener, porque efectivamente la base de datos, yo no estoy diciendo que la policía mienta, por supuesto que no, pero sí está constatado, y así nos lo hicieron saber, que la base de datos puede tener errores, y los ha tenido, y se han ganado sentencias en el juzgado, y nos la han traído juristas que trabajan para este ayuntamiento. Ojo, tengan cuidado, aquí está la secretaria al lado de mí, si yo le estoy diciendo alguna mentira, que me corrija. Tengan cuidado con esto. Porque ha habido errores y han tenido y han demandado y han con sentencias delante de nuestra. Entonces las dos dijimos, vamos a pararnos quietas porque a ver si va a ser verdad que tiene carné o no tiene carné, hay un error o no lo hay. Y entonces cuando ya decidimos solicitar, en primer lugar se prohibió que esa documentación se la hará llegar el lunes o el martes, se le prohibió a ese señor que tocara los vehículos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se le dio un plazo para que aportara el documento original. Y, en último caso, se le daba traslado a la Dirección General de Tráfico. Y así lo hicimos. Nos solicitó una ampliación de plazo. O sea, nosotros le dimos, creo recordar, tres o cinco días para que presentara el original. Y la respuesta fue solicitarnos una ampliación del plazo porque en 5 días... era difícil obtener el certificado de tráfico. Y es que tú te lo crees. Nosotros en ese momento ya dijimos, no, vamos a pedirlo nosotros directamente porque ya esto no puede ser. Pero tú te lo crees. Es decir, es verdad que usted a lo mejor en 5 días no tiene un certificado de tráfico. Entonces ya nosotros reiterando nuevamente la prohibición de coger vehículo, le dijimos que no se accedía a la ampliación del plazo y procedimos nosotros a hacer las averiguaciones, que fue el propio jefe de la policía local, a obtener el certificado. ¿Que dimos por sentado que tenía? Pues sí, lo dimos por sentado porque, vamos, a mí me convenció que aquel documento que presentó, que a lo mejor debimos de haber sido más desconfiados, pues a lo mejor sí. ¿Que presentó una denuncia contra usted? También tenemos la copia en el expediente. ¿Aún sigo esperando esa denuncia? Pues nosotros la tenemos, hay una copia, yo creo que se tenga o no, de la denuncia que se puso. Yo o la vi, o me la enseñó. Yo la vi. Y, pero vamos, que lo que esté en el expediente es, pero vais, vete tú a saber ahora. Sí, Gladys. Yo, con todo lo que ha sucedido, yo estoy muy tranquilo, porque yo nunca he faltado a la verdad. No, mire, actuado... Juan, y si no está tranquilo, vaya aprendiendo. Porque estar en político es esto. Sí, pero... Esto. Pero yo y le hablo... la sociedad ha cambiado, y todos denunciamos, y todos podemos ser imputados. Esto es así. Sí. Esto es así. Solo le queda a usted el que usted tenga las pruebas para defenderse y de su conciencia, aquí no hay más. Pero esto es la tónica generalizada y que se ha implantado. Y tenemos que vivir con ella. No, la cuestión es que yo no he mentido. Yo, en base al informe, yo lo puse en conocimiento y así se lo hice saber al ayuntamiento. Y el ayuntamiento, una vez tenía ese conocimiento mío, actuó, en vez de llamarme a mí, que es lo que yo pienso que hubiese sido para mí, para mi criterio, ojo, cada uno actúa como crea, que se me llame, oye, Juan, siéntate aquí, oye, nos ha dado este escrito, hay un informe policial, tranquilo, vamos a actuar al respecto, se ha tomado estas medidas, vamos, y tal. No actúo, no, si no actúo por desconocimiento, no. Pero porque Gladys, no quiera actuar. Yo no tengo una bola de cristal. Otra cosa, que no se lo diga. Donde puedo ver lo que cómo se está actuando, pero lo que sí veo es la nota de prensa que 2 horas después de la nuestra saca el grupo de gobierno, donde dice claramente... La alcaldesa, el grupo de gobierno apoya y arropa a este miembro de Protección Civil a que emprenda acciones legales, a que se querelle contra el partido San Borondón y Juan Monzón. Eso me parece un poco fuerte. Yo no recuerdo el tenor literal de esa... A ver, mire, yo le voy a decir, no recuerdo el tenor literal de esa nota de prensa, pero sí me conozco a mí misma. Y sé que jamás... lo diría tal y como usted lo está diciendo. No, yo estoy convencido que esa nota de prensa, o sea, no la autorizó usted también. Mire, yo seguro. Le voy a decir una cosa. Todos tenemos nuestros defectos y todos tenemos nuestras virtudes, porque nadie es perfecto. Pero desde luego no incitaré yo a nadie para que denuncie a nadie. Porque soy plenamente conocedora de las consecuencias que a veces podemos tener. Ni lo he hecho nunca. O sea, yo como alcaldesa, como concejal en la oposición, lo que tuve que pelear lo peleaba aquí. Cosa bien distinta es que, claro, si usted me ataca, me lleva a fiscalía, me denuncia por aquí, pues, me tendré que defender, ¿no? O sea, yo de poner la otra mejilla no soy, también se lo digo. Ahora bien, que yo en una nota de prensa haya dicho eso, lo dudo, permítame que lo duda, que yo diga. Hombre. Otra cosa es que en términos generales se dijera que se emprendan acciones legales si hubiera lugar para ello. Pero que yo incita a alguien... Está dando a entender de que San Borondón y Juan Monzón mentían. Otra cosa es lo que usted entienda, no, Juan. Y a lo mejor es si está sensibilizado la con la cosa... ahora, que yo incite a nadie a poner una denuncia... Mire usted mi recorrido que yo llevo en este ayuntamiento desde el año 2003. Y mire usted las denuncias que Gladys Acuña ha interpuesto personalmente contra nadie. No, pero mírelo, sí, por insisto, favor. Sí, insisto, estoy convencido de que no fue actitud suya. Yo creo que esa nota de prensa no se envió... A lo mejor se envió sin conocimiento suyo. O sin consentimiento suyo. Lo que es le mi digo, opinión. Lo que le digo, que usted no crea que el poner en conocimiento porque ese chico haya estado en UPI, que haya ido conmigo en la lista, no. Que a mí eso me da lo mismo, Juan, que a mí eso me da lo mismo. Gladys, nos iremos conociendo y usted podrá entender. Mire, esa misma noche, no, esa misma noche no fue, cuando se determinó el tema del certificado de tráfico, UPI adoptó sus decisiones internamente. O sea, que usted no tenga miedo, que a mí me da lo mismo. Que si es de UPI y se equivocó o lo hizo a propósito o lo hace igual porque algo le pasa al muchacho, eso es problema de él. Nosotros tenemos que actuar como tenemos que actuar, así sea mi hermano. A ver, eso téngalo usted más claro que el foco ese que nos alumbra. Si soy conocedora, a veces hay cosas que se me escapan, como la placa que antes decía Ramiro. Yo insisto simplemente y acabo pero con si esto. Pero si soy conocedora, les garantizo que actuaré. Insisto y acabo con esto. Yo denuncié algo que estaba sucediendo en este municipio. He firmado un compromiso como concejal en la oposición y mi deber es que si veo que se está infringiendo algo en nuestro municipio es ponerlo en conocimiento. Lo puse en el conocimiento del ayuntamiento y después lo puse en conocimiento con el informe que aportaba el jefe de la policía local de Yais. Y después, cuando vi que la actuación por parte del grupo de gobierno, en vez de llamarme a mí y actuar y decirme, oye, mira, Juan, hemos tomado medidas, es ver una nota de prensa donde la conclusión que yo saco, y mucha gente y muchos medios de comunicación que a raíz de ahí me empezaron a llamar diciéndome que si iban a emprender acciones legales conmigo, la conclusión que yo saco es que no querían un poco saber o reunirse conmigo para saber. Entonces me vi obligado a presentarme en el cuartel de la Guardia Civil y presentar una denuncia para que se actuara al respecto. Creo que fue lo más correcto y lo más adecuado. Cuando la Guardia Civil vino, ya la Guardia Civil sabía todo. No, y cuando ya yo fui a la Guardia Civil a presentar eso, ya sabía todo también. Es decir, aquí la información parece que... O sea, que yo de verdad le agradezco cuantas No, pero si yo no quiero que me agradezcan nada. Pero tampoco que me ataquen a mí como que yo soy mentiroso y que yo estoy sacando rédito político de algo que creo que todo ciudadano de este municipio lo tiene que denunciar si tiene conocimiento de ello. Va a ver, yo soy libre también de agradecer las cosas, ¿no? No, y yo se lo agradezco. Al margen de eso, por lo que usted me insinuó de que esto viene de tía y que por eso es por lo que yo actúe así, yo le digo, jamás nunca conocí a este señor en tía. Igual, porque luego ya me dijeron que se había estado en tía, que lo habían echado de tía. O sea, esto es como el cornudo que es el último que se entera de tiempo. La única verdad, Gladys, es que en tía nunca existió un informe policial donde se decía que este señor había presentado documentación falsa. Nunca existió ese informe, entonces no se puso en tela de juicio, nunca se puso en duda. Y nunca se pudo actuar de algo que no se tenía conocimiento. Pero usted sabe igual que yo, porque me enteré después que estuvo en día y que parece ser que en día lo echaron. Eso no lo sé. Yo no lo sé. Ni lo tengo por qué saber. Yo soy concejal de Yaisa y me preocupo por lo que aquí pasa en Yaisa. Estamos hablando ahora en otro orden de cosas. No, yo lo digo al hilo de una entrevista que recientemente le han hecho al concejal de Protección Civil, Javier Camacho, donde deja entrever de que se sabía. Mi madre, no les voy a dar a preguntar a ustedes. Y San Borondón sabía de que en tía estaba pasando esto y que San Borondón, el concejal de San Borondón, nuestro compañero Jerónimo Robaina, era concejal de Protección Civil en Yaisa, y yo le quiero simplemente aclarar de que el concejal Gemi en Yaisa, en tía, nunca fue concejal de Protección Civil. Por lo tanto, él no sabía ni de este señor ni de la documentación que en un momento dado ese señor había presentado en tía. Y lo dejamos aquí. Está. Caso cerrado. Venga. Y yo agradezco que se haya actuado y se haya apartado una persona que ha intentado engañar a este municipio. No. Y nos engañó. Pero es que no. Usted puede decir a boca llena que nos engañó como chinos. Lo puede usted decir porque es verdad. Y yo le puedo decir a boca llena que ese señor el mismo día me llama por teléfono a mí a amenazarme a mí, ¿vale? Y a querellarse contra mí. Y le puedo decir para que yo retirara esas acusaciones que eran ciertas. Y yo estaba advirtiendo. Pero bueno, yo le digo hasta la magnitud de este caso, ¿no? Entonces, yo jamás nunca pensé que esto se iba a extrapolar a estas envergaduras. Y vuelvo, insisto, Gladys, si yo presento un escrito y usted, en ese momento, cuando presento el escrito, me llama, oye, Juan, siéntate aquí, oye, sí, hay un informe policial, tranquilo, que vamos a actuar, hemos apartado a este chico, yo ahí me quedo y me callo y pongo en manos de ustedes que esto las actúe. Lo que hicimos fue averiguar, pero bueno, ya está, una pasada averiguada. Ese malentendido estuvo y yo lo que pido es que para otras ocasiones, que no tengo malas intenciones, ni quiero sacar con este tipo de cosas rédito político. De todas maneras, yo voy a hacerle caso a mi marido, no tengo que ser tan áspera. Tengo que ser más... No, bueno, que Rosa hace el cariño. Seguimos con las preguntas. Yo, venga. Formule la pregunta y se le contestará por escrito. Son, a lo mejor son cositas sencillitas, sí, porque es que si no, no acabamos juntos. A Daniel Medina, concejal de deporte, él es usuario del gimnasio municipal. Él es consciente, porque se lo han trasladado, de que ya llevamos varios meses sin agua caliente. Saber cuál es el problema, si se va a solventar este problema lo más rápido posible o en qué situación está el lunes. Estamos trabajando en ello y vamos a tener todas las placas nuevas. Vale. Estaban todas rotas, pues no se llevaba un mantenimiento, son placas que estaban súper viejas, ya algunas estaban rotas ya y demás, y conseguimos a través de trabajo y de estar ahondando esfuerzos de que se van a reponer todas nuevas. Por eso no se han arreglado, sino estamos a la espera de que venga la subvención, que vamos a instalarlas todas más. Y con respecto a las clases de natación, las clases que se imparten, sabemos que tenemos problemas con el hotel a la hora de... Se acortaron las pistas que había, las calles que había para hacer practicar las clases. ¿Se está actuando, se está buscando fórmulas de para el próximo curso mejorarlo? Sí, incluso esta semana ya tuve una reunión con la que es directora, y perdón, aunque no me acuerdo ahora mismo del nombre, porque bueno, los nombres soy malo. Conchi, ¿verdad? Y sí, estamos con ellos, pues es verdad que Fran ya más o menos sabe por dónde hay que tirar y demás, y Fran ya está de acuerdo incluso, sí. Y sí, vale. Incluso le adelanto que yo creo que vamos a tener nueva escuela de natación. Me alegro, gracias. A la señora Olga, con respecto al problema que hemos tenido recientemente, que se presentó la playa del Congrio, y todo, sabemos que son competencias de Costa, ¿no? Y tiene que actuar Costa, pero si usted está haciendo un seguimiento y se está tomando medidas al respecto. Se han mandado, se llamó al consorcio, sí. Y se han mandado los escritos tanto al Cabildo como a Costa. Le recomiendo que sería interesante también insistirle en que ciertos operarios del parque nos dice de que hay ciertas zonas que también están muy débiles esas rocas, y para no tener un percance mayor en un momento dado, que se haga un control. En el escrito se decía que vigilaran toda la zona, y de momento lo que hemos puesto nada más nosotros por nuestra parte, porque tampoco no podemos actuar, carteles. Y ya me imagino que el Cabildo ya estará actuando, ya tenían un plazo además. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Al señor Roque, insistir otra vez con lo mismo. Yo llevé una moción con Nueva Canaria al Cabildo, se aprobó para dotar de transporte público a los núcleos el Golfo, Playa Quemada, y en su momento lo traje como moción también aquí a este pleno. Hay que recordar que se aprobó en el Cabildo por unanimidad, es decir, que todos los partidos políticos que forman la institución del Cabildo estaban de acuerdo de dotar de transporte público. Lo único que había que buscar era la vía adecuada, ¿no? En su momento, ahora hay un nuevo grupo de gobierno. El consejero de transporte, usted me dijo en su momento que con Patricia, que no tenía oportunidad de reunirse con ella, y no tuvo oportunidad de reunirse con ella para trasladarle y hacer un seguimiento de que se ejecute esa moción. Y ahora que ha cambiado y el consejero es José Juan Cruz, me gustaría saber si se ha puesto en contacto con él para seguir insistiendo con este tema, para, oye, yo creo que una moción que se ha aprobado y es un compromiso que se ha conseguido en el Cabildo, pues que de una vez que se ejecute se lleve a cabo, ¿no? Insistir en ello. Sí, bueno, ya he llamado al Cabildo para tener una reunión con él, pero claro, no ha podido o no me ha llamado. Vamos, digamos, Juan Cruz, Pepe Juan, no ha llamado, y claro, esperando que me llame para reunirme con él para hacer este tema. A ver si la cuarta, son tres consejeros, cuatro. Ya con esta, a ver si es la vencida. Sí. Vamos, yo le pido y le ruego que insista en ello, sí. y que le demos a los vecinos de esos núcleos lo que ya hemos conseguido, que es intentar arrancar un compromiso de poner transporte público. Estamos en eso. Se lo agradezco. Vale. Después, a Jonathan, yo le quería decir, en su momento le trasladé, no sé si como moción o como pregunta, la problemática que había con el tema de los enseres, que los vecinos estaban tirando los enseres al lado de los contenedores de basura porque era la única opción que tenían. Yo entiendo que civismo a las personas, educarlos y hacer, incluso yo llegaría más lejos, incluso tendríamos que, incluso viendo lo que vemos, hacer campañas de civismo y mandar folletos a casa para que la gente sea consciente de que hay un punto de recogida de residuos en Playa Blanca, por ejemplo, en este caso, y en diferentes sitios, para que allí se tiren lo que son los enseres. Pero la gente es muy cómoda, como sabemos todos, y el primer contenedor que ve, pues deja el colchón ahí al lado, deja el sillón, deja la hamaca, y esa imagen es la que estamos viendo día a día, y sobre todo zonas turísticas, que los turistas cuando pasan no tienen el derecho de... No creo que sea la imagen adecuada para que ellos vean eso. Usted me dijo que iba a trabajar. Yo le dije que si se podía otra vez rescatar lo que anteriormente existía, que era un teléfono donde llamaba a los vecinos para que pasaran por la casa y recoger los enseres. Me dijo que en ese momento no estaba habilitado, y que iba a mirar cuál era la solución. No sé si ha podido ver algo. Se siguen mirando opciones de cómo hacer el servicio, porque lo ideal es que cada uno deposite los enseres en el punto limpio, que para eso se destina un punto limpio en el municipio de Yaiza. Sí. La idea es seguir momentáneamente, mientras busquemos solución, seguir haciendo un servicio tal cual estamos, recogiendo los puntos donde hay contenedores, recogiendo los enseres y trasladándolos directamente a Sonsama. Vamos tanto a ver si en cuanto busquemos una solución. Sí. Mejor para todos. Si quieren, respecto a eso, me disculpan los dos. Hay que, ese tipo de servicios hay que irlo externalizando, porque Usted hizo una pregunta por escrito el día 26 de enero, creo recordar, donde decía que el tema de los escombros, antes se ponían bandejas para recoger escombros, eso nunca se ha hecho. Y entre otras cosas, no podemos hacerlo. Yo sé que hemos vivido en una dinámica donde el ayuntamiento hacía miles de cosas que a día de hoy somos conscientes de que no se pueden hacer. Entonces, también tenemos que reeducar. Y como bien decía el concejal, en Playa, la localidad de Playa Blanca es la que está más cercana al punto limpio. Y a veces es más cómodo para nosotros mandar la televisión al lado del contenedor de basura que ponerla en el portabulto del coche y trasladarlo, porque eso es así. O sea, ¿quién de esta mesa no conoce a alguien que lo ha hecho? Y nosotros mismos nos ha costado pues el reciclado. Tenemos que hacer también campaña de concienciación del reciclaje. Mire, el ayuntamiento paga a Sonsama las toneladas de basura que deposita este ayuntamiento. Si fuéramos todos más comprometidos con nuestro entorno y con nuestra ciudadanía, si nosotros no echáramos el cristal, por ejemplo, en la misma bolsa, ahorraríamos, porque pagamos menos, porque pagamos por peso. Y no somos conscientes, o sea, hay mucha familia, y hablo, lo digo todo por no excluir, es decir, no voy a decir yo lo hago todo perfecto y el resto del mundo, no, me incluyo. Si todos fuéramos conscientes de la responsabilidad que tenemos y de lo que pudiéramos abaratar y de lo que pudiéramos mejorar, iría mejor. Entonces, ¿qué pasa con los enseres? Pues, Juan, aquí también habían prácticas donde el vecino te decía, mire, es que voy a hacer una mudanza, es que voy a hacer limpieza, tráigame una bandeja. Y es que no tenemos bandejas para todo el mundo. Y es que no tenemos una taza. Y es que intervención te dice, pero mire, señora alcaldesa, que usted no puede hacer por muy alcaldesa que quiera con los bienes de propiedad municipal lo que usted quiera. ¿Y por qué aquel vecino que hizo la mudanza tiene derecho y aquel otro no lo tiene? Y es que eso tiene un coste para el ayuntamiento que usted no está cobrando. En fin, no es tan sencillo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea, y se está trabajando en ella, pues externalizar el servicio, que se pague una tasa, aunque sea la que el estudio económico recomiende, y que todos empecemos a trabajar dentro de un sistema mejor para todos al final, porque por lo menos va a ser más equitativo, porque aquel que no la puede pagar no se le va a cobrar si se acredita. Pero si no, tendremos que poner una tasa para darle las mismas posibilidades a todo el mundo. Porque, mire, le voy a contar una cosa para que usted sepa a qué nivel está la ciudadanía. Mire, es práctica habitual de este ayuntamiento, y digo de este ayuntamiento porque lo han hecho todos los alcaldes que han pasado por aquí, que cuando hay una fiesta en el pueblo se limpian los márgenes de carretera, se pintan los muritos, en fin, estos son prácticas. Bueno, pues no sé si hace un año o fue hace dos años, se limpiaron los márgenes de la carretera como se está haciendo ahora del pueblo de Uga. Yo soy del pueblo de Uga. Y mi madre es del pueblo de Uga. Y mi madre, que le gusta mucho una planta, linda con una carretera municipal. Y de la carretera municipal entran ramas de plantas a la casa de mi madre y de la casa de mi madre salen ramas a la carretera municipal. Pues cuando los empleados de este ayuntamiento estaban haciendo esas labores de limpieza, le pidieron a mi madre que si por favor les abría el portón y le dejaban entrar por dentro para cortar lo que de la parte municipal se había introducido en el jardín de mi madre. Pues usted sabe una cosa, que tuvieron que ir a fiscalía, el encargado y todos los trabajadores de este ayuntamiento, porque era malversación de fondos públicos, el que un trabajador estuviera en casa de la madre de la alcaldesa podándole las plantas. O sea, imagínese, menos mal que yo de eso ni me enteré. Me enteré después cuando el encargado, el pobre, vino amarillo. Pero, o sea, usted tiene que medir. Y son cosas que, mire, a pesar que en un principio a usted le resulte desagradable, al final te abren los ojos y te enseñan a que por mucho que uno quiera dar un servicio, hay que darlo con la mayor objetividad del mundo. Entonces, el que nosotros queramos facilitarle a nuestros vecinos la labor porque es nuestra obligación, lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer dentro de unos parámetros legales. Y entre todos nos tenemos que ayudar y tenemos que aprender a cómo hacerlo, porque es verdad que el sistema es otro. El sistema era otro. Y desde luego, la sociedad nos ha obligado a gobernar de otra manera, que yo creo que es para mejor, sinceramente. Entonces, le quería hacer esta aclaración porque pareciera, ¿no?, que se elimina un servicio, se quita un servicio. No. Y ha habido situaciones puntuales de personas incapacitadas, de personas mayores, de familias que de verdad, y se hace, pero con los informes correspondientes. Entonces, vamos a ver si entre todos hacemos esa campaña de concienciación de la utilización del punto limpio, de reciclaje, de que si hay que ayudar, se ayuda, pero que no abusemos de esa ayuda, porque es cómodo yo levantar mi teléfono, mire, venga usted para acá y llévese todo lo que tengo yo aquí. Y a veces se puede y a veces no. Entonces, eso, la tendencia es a externalizar ese servicio. Al igual que creo que les dije en el último pleno, se está trabajando en la externalización del servicio de limpieza para Playa Blanca. ¿Por qué? Porque es una localidad muy grande y con 6 hombres no se limpia Playa Blanca. Carecemos de maquinaria. La barredora, pues unas veces funciona, otras veces no. Se incluirá en ese pliego la barredora también. Ustedes, hay una pestaña en la página web que es el perfil del contratante, donde ustedes pueden acceder a los pliegos. Si encuentran algo incorrecto, si encuentran alguna aportación que hacer, si es de recibo, se incluirá. Y tenderemos poco a poco a externalizar y el personal que vaya entrando, que sea funcionario con su plaza correspondiente, como tiene que ser. Pero poco a poco, porque la plantilla también, pues hay que mantenerla, ¿no? Y todos los servicios que se vayan externalizando, no le digo que no haya alguno puntual por ahí, pero lo que se vaya externalizando, el personal se irá reubicando. Es decir, en ningún caso iremos al despido ni a la sucesión ni nada de eso, por lo menos en los que están en tramitación actualmente. Comprendo su situación, comparto todo lo que usted me dice y en mí va a tener una persona y un concejal en la cual voy a concienciar a todos los vecinos que a mí me hagan llegar que este tipo de quejas de que existe un punto limpio y que hay que ir allí y en ese lado me van a tener siempre. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en ello, pero simplemente como se salió el tema y usted me dijo que estaba trabajando al respecto, por si se había tomado alguna decisión, nada más que eso. Pero comparto y comprendo lo que usted me dice y lo comparto 100%. Y con respecto a lo que le agradezco también la información que nos dicen de la externalización de servicio de limpieza en Playa Blanca, porque es verdad que muchísimos días tengo conversaciones con personal laboral y a lo mejor no estaría mal explicarle también al personal laboral de decirle, mira, queremos actuar de esta forma, porque creemos que es lo mejor para ti como vecino, para el municipio en general y para ti como trabajador, porque tienen una preocupación y tienen de que se van a ir a la calle, que si va a venir una empresa externa, que si vamos a estar despedidos, que si a dónde me van a mandar. Entonces, le digo el conocimiento que yo tengo y lo que me transmiten a mí. Entonces, a lo mejor, de vez en cuando, pues, eso se les no vendría mal como explicarle. Se las ha informado y se las ha informado al personal que trabaja en el Monumento Natural de los Ajaches, donde necesitaremos cada vez más vigilantes porque se está haciendo un trabajo desde Patrimonio, Óscar, con los pozos. O sea, que aquí no se trata de despedir a nadie porque no se ha hecho ni cuando no les podíamos pagar. Vamos a ver. Que aquí hubo una situación donde no les podíamos pagar y hubiese sido la excusa perfecta para poner a 120 tíos en la calle y no se hizo. Y se va a hacer ahora, con otras posibilidades. Además, del personal de los ayuntamientos se suele hablar mal. Y yo le voy a decir a usted una cosa, la experiencia que nosotros hemos tenido con el personal es una experiencia buena. Y cuando hemos tenido situaciones críticas en el municipio, el personal municipal ha estado ahí. Y yo nunca se me borrará de mi mente. Cuando nosotros sufrimos una huelga de basura, creo recordar que fue en el año 2009, donde se decretó la emergencia sanitaria al tercer día, y fue el personal municipal, con ayuda de camiones y palas, quienes enterrados y callados a su boca, con mascarillas, limpiaron todo Playa Blanca. Y eso no se me borrará a mí de mi cabeza y de mi mente mientras yo viva. Entonces, yo no tengo ningún motivo para ir en contra, ninguno, al contrario, del personal de este ayuntamiento. Muy al contrario, tengo muchas cosas que agradecerle, porque me ha tocado liderar situaciones muy complicadas y ellos siempre han respondido. Eso no quita que en una plantilla de más de 200 personas siempre hay alguno o alguna que, bueno, que no, pero eso le pasará a usted en su negocio, le pasará a Ramiro en su hotel y le pasará a Ángel en su trabajo, porque eso es así. Pero en general yo no tengo ninguna queja y desde luego dentro de mis posibilidades nunca echaré personal a la calle, porque además nos necesitamos todos, si somos pocos. ¿Tiene más preguntas? Un poquito. A los pobres... Dos o tres. A Manuela, con respecto al tema de educación, me gustaría saber si es verdad lo que he escuchado. Vamos a concretar y formule la pregunta. Si ha solicitado al director de educación a Mario Pérez, un conserje para el Colegio de Playa Blanca. Sí, estoy esperando que me responda. Además, lo tengo por aquí. Y además con informes favorables. El informe no creo que sea favorable, porque me han dicho que las competencias son municipales. No, mira. Está usted mal informado. De todos modos, claro. Le informo yo bien. Las competencias, y ahora Manuela... Aquí tengo las competencias. Mire, las competencias, pues pásalas para acá, que se las voy yo a leer al concejal de San Borondón para que se las aprenda. Porque aquí parece que el ayuntamiento... Si acaso se lo tendrá que aprender Mario Pérez. No. Que tuve una conversación con él y fue quien me trasladó esa información. Sí, Mario Pérez es un gran político, político. Pues dígame usted para yo decírselo a él. Por eso mire, lleva tanto tiempo. Artículo 25. Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, educación primaria o educación especial. Este ayuntamiento en el instituto no tiene ninguna competencia. Sin embargo, hay un trabajador destinado allí y el trabajador sigue y seguirá porque sabemos que ayudamos y colaboramos. Pero cuando nosotros estábamos en aquella situación económica, que comprar un tarro de pintura era una odisea, me les planteé a la consejería y les dije, mire, si no sobrara, todavía yo podría pintar el edificio. Pero a este ayuntamiento no le sobra y la competencia es suya. Y si está en Las Palmas, el problema es suyo que esté en Las Palmas o en Tenerife. Ponga usted personal aquí. Y no le pintamos nunca más el edificio. Porque, claro, esa tendencia del ayuntamiento a hacerlo todo, porque es la administración más cercana, lo que confunde. Y no, que nos den el dinero que el ayuntamiento lo hace. Pero la competencia es del gobierno. Entonces, artículo 27. Cuando la administración del Estado y las comunidades autónomas deleguen creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. 2. Realización de las actividades complementarias en los centros docentes. Cooperación con las administraciones educativas a través de centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El artículo 27 solo es de aplicación cuando la comunidad autónoma o la administración del Estado nos la deleguen. ¿Sabe lo que significa usted eso? Usted me la da, pero con las perritas. Porque si no, la competencia no es mía. Entonces, usted, por favor, grábese el artículo 25 para que lo discuta con Mario Pérez cuando tenga ocasión. ¿Me lo puede dar? Se lo agradezco. Insisto, yo me supe de esa noticia, me puse en contacto con el director de área para ver si eso era cierto, me dice que sí, y le dijo que fue denegada porque eran competentes. No. Perdona, no, déjame, termino y me los pone. Te digo la conversación que tuvo con él, y él me dice que son competencias del ayuntamiento, que lo tiene que poner en todo caso el ayuntamiento, pero que sí es cierto que la señora concejal ha solicitado un conserje. Y lo que sí va a poner la educación es dos administrativos al colegio, va a aportar. En su momento. Mire, el ayuntamiento de Yaiza. Esa fue la conversación. En el colegio de Playa Blanca está domingo. Sí. Pero está porque nosotros queremos que esté. Porque queremos colaborar con la comunidad educativa, porque somos conscientes de que en el colegio de Playa Blanca hay un problema muy grande de masificación. Pero domingo no tiene por qué estar allí. O sea, nosotros lo que tenemos en nuestras labores de conservación y mantenimiento. Porque no me. Mire, me hace falta que me cambien un tornillo. Y va el señor y le cambia el tornillo. Mire, necesito que me limpie los jardines. Va al jardinero, le limpia la... Sin embargo, nosotros estamos colaborando. Pero ya está bien, ya está bien. Al margen de quien sea las competencias, que lo comparto y lo respeto, lo único que a mí me ha molestado un poco, sinceramente, es que yo traje hace 2 meses una moción aquí donde dije que había que dotar de un conserje porque los padres, profesorado, director, estaban reclamando ese conserje, y la votación del grupo de gobierno aquí fue en contra, porque decían de que yo faltaba la verdad, que esa demanda no existía en ese pero colegio. No, y sorprende... Pero que tenemos que acortar el tiempo, que hay dos compañeras más que tienen que intervenir. Simplemente era decir eso. Yo lo solicité y no hacía falta. Y dos meses después, la concejal de educación sí lo solicita y sí hace falta. Yo lo entendí por la tarde, pero mira lo que he solicitado. Solo te voy a leer un parrafito, Mario. Y además, el próximo curso 2016-2017 se espera un incremento del alumnado que llegará hasta los 850 alumnos, con lo cual pasarán a tener un total de 35 grupos, una media de 28 alumnos por aula, por lo que se hace necesaria la contratación de personal que realice tareas de conserje y ayude a la dirección del centro, así como a todo el profesorado. Esto es lo que yo estoy esperando que María me conteste. Hablo contigo personalmente, pero lo que yo quiero que me conteste es a esto que yo le he dicho, que yo creo que es imposible. Es el colegio más grande de Canarias. El colegio más grande de Canarias. Somos conscientes de que necesitamos un conserje. Pues yo le animo a que se pueda conseguir y dotarlo. Pero vamos a cortar y vamos a dar la palabra a Ramiro. Termino, nada más. Vi un decreto donde hay una sentencia. A ver, el concejal Oscar me puede informar de un millón... una indemnización de 1.660.000 euros a la empresa Olla de la Yegua. ¿Esto qué? Incluso hay un fraccionamiento para este año y el próximo año. De 1.600.000 euros. ¿Esto qué? ¿Una sentencia desfavorable? No recuerdo, pero es una devolución de ICIO que le corresponde. Pero no es una sentencia. Bueno, sí, es una sentencia. Es una sentencia. Es una resolución nuestra porque le corresponde. Son licencias que pidieron allá cuando. Pagaron el impuesto. Pagaron es decir, la tasa, que tenemos que pagar ahora, devolver 1.600.000 euros. Devolverle lo que pagó. ¿Qué pasa? Que bueno, a lo mejor se puede llegar a compensar con un proyecto que quieren hacer. Me llamó la atención, una cifra bastante elevada para los presupuestos que tenemos. Es una noticia negativa porque con los presupuestos que tenemos... Y no te extraña que llegue alguna más. Son devoluciones, a ver, no es que nos condenen a pagar, sino que le tenemos que devolver lo que pagó y no hizo. Que tenemos que tener nosotros el dinero en las arcas para dárselo, no tira de presupuesto, no consume presupuesto, partida presupuestaria, o sea, crédito presupuestario, es devolución de un ingreso que tú ya has tenido, pero que a ellos le corresponden porque no han construido, o sea, no han hecho la obra y piden, incluso renuncian a la licencia, o sea, que hay que devolverle. Y la última pregunta nada más es con respecto a una empleada, que yo no sé si esto me lo puedes responder o no, o me lo quieren responder por escrito, pero lo traslado porque... Es que hay cosas que no se pueden contestar, ni aquí ni por escrito. Porque me lo ha pedido esta empleada. La señora Juana González Martín quiere saber, y que aquí si se puede decir, cuál es el motivo del expediente que tiene de suspensión de empleo y sueldo durante 6 meses. Si lo podemos saber los concejales que aquí formamos parte de la vida política. Tal vez esta señora, usted, y ahora si quiere interviene la secretaria, le ha autorizado a decir su nombre aquí. Sí. Y le recomiendo que lo tenga por escrito. Se lo recomiendo de verdad, de corazón. Pero como nosotros no tenemos autorización de esa empleada y eso está sujeto a protección de datos, no le vamos a responder. Y le voy a decir, no le vamos a responder no porque no queramos, sino porque no podemos. Otra cosa es que usted se entreviste con el departamento correspondiente y podrá acceder a donde pueda acceder. Porque si nosotros accedemos, sabemos que a continuación tendremos una denuncia por haber revelado datos de protección. Se lo digo yo porque lo sé. Entonces usted, cuando usted le digan eso, de verdad, se lo digo de corazón, usted protéjase. Deme usted una autorización por escrito y yo en su nombre, como concejal, haré las cuestiones y la tarea que me encomienda. Es decir, que si se la hago llegar por escrito, me van a responder. No. Si la autorización la señora me la da. No, yo le digo para intervenir aquí. Yo a mí, si la ley me lo prohíbe, porque ahí hay protección de datos de más personas. Es que en un procedimiento disciplinario no interviene una, intervienen muchos. A mí lo que me sorprende es que yo pedí una copia de los expedientes abiertos a los empleados, lo pedí por registro y se me responde que no es posible por la ley de privacidad de datos y tal, y me pone expediente abierto número tal, no tal, tal, pero no pone nombre y apellido de la persona. Sin embargo, yo recibo los decretos que usted me manda con la cuestión y aparece nombre y apellido y el motivo por la que se le abre expediente. Porque son públicos. Los decretos son públicos. Las resoluciones de la Junta de Gobierno son públicas. Lo que se traiga a este tema es público. Pero mejor eso se lo explica la señora secretaria, que está más al tanto de eso. Y ya termino con eso. Interviene usted y termino. Vale. Gracias. No, pero sí es bueno que la secretaria les exponga, porque pareciera que uno quiere esconder. No, yo estaría encantadísimo de hacerle usted aquí un relato y explicarle la historia desde el principio hasta nuestros días. Y seguramente si tiramos para atrás, mucha gente estaría encantado, no solo de ese expediente, sino de otro. Pero a veces tenemos ciertas limitaciones que nos obligan a mordernos la lengua. De todas maneras, se le respondió de forma motivada a la solicitud que usted realizó respecto al expediente de la señora doña Juana. Pero se le fundamentó mucho con respecto a la ley de protección de datos y sobre todo porque es una interesada y es un expediente disciplinario que no se ha cerrado. Es decir, cuando se termine la tramitación y si ella le da la autorización, usted podrá acceder a él, por supuesto. Pero sin autorización de ella, no. Eso para empezar. Y otra cosa, en principio yo creo que son temas disciplinarios que ni siquiera deberían de estar en voz populi, sino que deberían tratarse con respecto a la ley de protección de datos y respecto a lo que se está realizando. Es un trámite que se está llevando para investigar y saber a qué se debe el motivo de la apertura. Pero que si ella da la autorización, no hay ningún tipo de problema por acceder a lo mismo. De acuerdo. Simplemente solicité una información el día 1 de marzo. El técnico Antonio me dijo que lo tenía hace 2 semanas, que ya lo tenía a mi disposición y aún sigo esperando. Estamos hablando que es marzo, abril y mayo. 2 meses y pico sin tener la documentación que yo pedí. Mire, desde que, salvo que la secretaria me diga otra cosa, normalmente lo que ustedes solicitan se manda a los departamentos. Los departamentos devuelven a la alcaldía y automáticamente se le da. Esté yo o no esté yo, porque yo no tengo ni que autorizar esas cosas, de verdad. Sí, ni que autorizarlas ni denegarlas. Entonces, posiblemente o Antonio se ha despistado y no lo ha remitido, o posiblemente no lo ha remitido. Yo lo único que le pido es que lo tenga en cuenta. O Nereida, o a lo mejor lo tienes tú y yo no me... Yo no, es que no sé a qué te refieres. Es una solicitud donde nosotros presentamos y está registrada el día 1 de marzo. ¿Cuál? Pero dime cuál. Informe a la oficina técnica de la situación a día de hoy y estado de documentación necesaria, proyectos, licencias, etcétera, para permitir el acceso público a dependencias municipales, centros socioculturales y cualquier local de competencia municipal. Eso no está terminado. Eso no está terminado porque le pregunté yo ayer, porque veníamos hoy a pleno. 2 meses y pico, Gladys. Lo que pasa es que todo eso lo estamos externalizando, muchas partes las estamos externalizando, porque ¿con qué nos hemos encontrado? El problema del molino. El problema del molino es que no tiene proyecto de actividad. Entonces hay que contratar el proyecto de actividad para poder contratar correctamente la luz. ¿Qué pasa? Que cuando Endesa nos advierte del molino, el propio personal, que es el que sabe, porque vamos a ver, Concretamente yo y mis compañeros no llevamos aquí, o mis compañeros y yo no llevamos aquí toda la vida. Entonces, a medida que van surgiendo los problemas, los va detectando. Y es el personal municipal el que nos dijo, mira, vamos a tener cuidado con el mercado de uva, que el mercado de uva está igual, no sé qué. Pues cerramos el mercado de uva. Y así iremos progresivamente regularizándolo todo. Entonces, Antonio está con esa tarea, pero sé yo que no la ha terminado porque le pregunté ayer. De acuerdo. Nada más que sí. Gracias. Bueno, Ramiro... Yo lo voy a hacer muy rapidito porque, perdona que te diga, yo no... El próximo plano para ti. Vale, de acuerdo. Mira, solo al concejal de festejos he visto una factura que se ha pagado de 10.000 euros en servicio de grúa. ¿Me podría explicar un poquito nada más solo así por arriba? Ha sido en los carnavales, no sé qué trámite tiene. Tiene un presupuesto de 1.281 y no lo sé. Eso es para que, bueno, que me lo explique un poquito. El presupuesto del siguiente es por el tema de los carnavales y es la ida y vuelta de todas las grúas que se quieran apuntar a nuestro coso. De las carrozas. De las carrozas, perdón. 10.000 euros, ¿no? Con la próxima está bien. Y la retirada de los vehículos que ocupan la vía del gran coso y también grúas de retén. Grúas de retén es que si una carroza se queda averiada, pues esa grúa pues es la que tiene que hacer el servicio. Este servicio seguro que se hizo solo en un solo día, me refiero, ¿sabes? Si da vuelta o tres días, más o menos, no sé. Sí. Bueno, no me voy a meter en el tema porque ya te digo, estamos pero muy tarde. Es la única empresa homologada que hay para ese servicio. Entonces, de acuerdo, espero. No podemos asistir a otro. Si es posible que se lo mande por escrito para agilizar un poquito la cosa. A la señora alcaldesa le vuelvo a repetir por el tema de la guardería. ¿Cómo está el tema de la guardería? Si me lo puede escribir. La guardería está más adelantada. Usted sabe que ya está, me parece que está incluso en fase de licitación por el cabildo. O sea, que se metió dentro de los... Sí, ya faltaban los 100.000 euros esos famosos todavía. Ya los tenemos. Ya los tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y está en fase de... Lo que pasa es que los planes, los fondos de cooperación municipal, yo después de todas maneras te llamo y te explico, las licitaciones las hace el cabildo. Vale. Decirle que ya el cabildo... con cuenta y cargo al Fondo de Cooperación Municipal, ya se ha sacado la ordenación de la parcela de deportiva de Playa Blanca, la que está a la entrada, para acto seguido contratar el del pabellón. Y este, fíjate tú que estamos hablando del plan de cooperación municipal, si no recuerdo mal, del año 14, el de la guardería, pero está adelantado. Yo de todas maneras... no sé si del 14 o del 15, el de este año no es. No, este año. No lo es. Lo que yo lo tengo ahí en el expediente, yo si quieres te llamo y te concreto. No, es que he visto que se están preocupando más por un campo de fútbol en Playa Blanca que lo que... No, más... mira, el campo de fútbol de Playa Blanca, mira, me lo recordaste, gracias. El campo de fútbol de Playa Blanca también es el proyecto que se hace con cargo al plan de cooperación municipal y que adjudica directamente el cabildo. ¿Qué pasa? Que va más adelantado algunos planes que otros por el tema, que tampoco, o sea, las cosas como son. El retraso no se debe al cabildo, sino a la Consejería de Turismo, porque hay algunos que están dentro de turismo. A ver, Ramiro, ¿qué es una...? Sí, pero que los ciudadanos no lo entienden así. Ya lo sé. De una cosa con la otra, por eso es a lo que me refiero. Ya lo sé. Bueno, Y otra cosa que me gustaría que supieran. Nosotros, al ser un municipio menor de 20.000 habitantes, no tenemos obligación. Entonces, intervención, ya nos lo dijo. Mira, la traquina de la guardería, ustedes no la pueden gestionar de forma directa. No, correcto. Tiene que ser de forma externa. Correcto. Otra cosa es que pongamos algunas... Sí, Mario. ¿Ves cómo Mario está haciendo así? Ah, pensé que... me refiero a eso. O sea, que lo tendremos que externalizar sí o sí. Y referente a las externalizaciones, vuelvo a repetir que externalizaciones y privatizaciones nunca son buenas porque aumentan siempre los gastos del municipio. Dígalo como lo diga. Porque pero no podemos contratar nosotros, por ley. En este caso en particular. Pero es que hemos hablado también de la contratación para Playa Blanca, del tema de la limpieza de Playa Blanca, y eso nos va a costar 120.000 euros que está programado. Sí, Omar. Le vuelvo a repetir que todo... Pero sale más barato que nuestro convenio. El convenio que tiene el Ayuntamiento de Yaiza, míreselo. Y cuando usted se lo mire, lo comparamos y me dice usted lo que es más barato. Si es así, pues me parece muy bien. Otra cosa que me queda pendiente a mí. Aquí se están pagando, no sé, cuotas de personal de municipales, cuotas a sindicatos. Se le trae la nómina, vale, y se le paga al sindicato, igual que los embargos judiciales. Es una duda que tenía, que digo, no entiendo cómo desde el ayuntamiento se le está pagando al sindicato. Al enemigo no lo vamos a pagar nosotros. Al enemigo. Correcto, yo creo que entonces ya está eso. Y por lo demás, al concejal de Asuntos Sociales, solo preguntarle un par de cosas. ¿El ayuntamiento concede algún tipo de subvenciones a familias numerosas? ¿Concede algún tipo de subvenciones a familias con miembros discapacitados por parte de descuentos en IBI, descuentos en tasas municipales? No. Pregunto. No. No, se está trabajando, pero no. Este ayuntamiento no paga... No... Pero eso tiene que ser a través de ordenanza, Ramiro. Correcto. Solo estoy haciendo la pregunta para que quede constancia de que los ciudadanos del municipio de Yesa no tienen subvenciones a través municipales en descuentos municipales. Eso es lo que... Pero es ayuda. No utilice el término subvención, sino... O sea, a través de nuestras ordenanzas habría que estipular el que la persona discapacitada pague menos. Correcto. El que el de las personas mayores pague menos. Correcto. Que eso sí lo... En el rodaje sí. O sea, en el rodaje sí se bonifica a las personas con minusvalía. Solo a las personas con minusvalía. Y a las personas con... Él propone familia. Mayores, numerosas. Y familias numerosas también, ¿o no? Lo estamos estudiando ahora mismo. Lo están estudiando, es lo que me está diciendo. Es para aplicar en cada ordenanza en concreto. Ayer, el otro día también nos sugerían jubilados. Correcto. Lo que pasa es que, claro, hay jubilados que tienen mucho dinero y hay jubilados que no. Pero eso no se le puede decir que porque no tenga dinero, no tenga dinero. No, vamos a ver, por ejemplo, no, vamos a traer este debate, vamos a ver. Un jubilado, hay jubilados que tienen muchos bienes, entonces habrá que ver a qué jubilados, porque vale, en el caso de la familia numerosa, sí, en el caso de la discapacidad, sí, hay casos que sí. Pero por ser jubilado también, de lo mismo que sea blanco, negro, amarillo, o, si es jubilado, es jubilado, él lo ha cotizado, y si es rico, pues lo habrá cotizado, y si es pobre, pues no lo habrá cotizado, pero tendrá todos sus propios derechos. Es que pues mira, pues la verdad es que me acaba de convencer. Ahí, incluye a los jubilados. En esa competencia. Me acabas de convencer. En esa competencia no creo. Todos no, familia numerosa uno lo ve más claro. Quiero decirlo, todos somos iguales ante la ley. Si somos jubilados, somos jubilados. A ver si ahora los pobres no vamos a llegar a jubilarnos para que no nos paguen, o a los ricos que no nos jubilen. Cuidado. Bueno, no voy a contar más y yo dejo el paso a... Perdona que te diga, hay muchos jóvenes que gracias a los jubilados están saliendo adelante en este momento con la época. Esos serían los casos a ver, porque yo sé que hay jubilados en los cuales los hijos, los nietos han vuelto a esas casas porque han perdido sus casas, lo que sea. Esos casos, sí, eso es lo que habría que estudiar, porque vamos a ser claros, a día de hoy el jubilado es que tiene su pensión garantizada. Sí, pero es que hay subvenciones, y hay pensiones de 600 euros o de 400 bueno, euros. Y me como un pensionista vive con 400 euros. Si es verdad. Que cobren los mil. Si es verdad, si es verdad. Hombre, yo creo que el caso de jubilados ricos son los menos. Serán los menos, creo que bueno. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un municipio donde todavía tenemos la ventaja de que nos conocemos y sabemos un poco, pero es verdad que el caso de los jubilados a otros niveles son los peores que lo están pasando. Y familias numerosas. Y las mujeres peores todavía. De todas formas, con informes sociales se puede articular. No, eso se incluye en ordenanza. Que cada cual puede tener. Sí, eso porque sí. Habrá jubilados que ni siquiera lo va a querer, que quiere que se lo dé a alguien que realmente necesita más. Para cualquier bonificación tienes que demostrar que cumples el cometido de la bonificación. ¿También? Muy bien. ¿Ángel? Bueno, vamos a intentar ser rápido porque entre otras cosas yo tenía que haber estado trabajando. Sí. Dame la lista y te las contesto todas por escrito. ¿En qué situación se encuentra ahora que vemos que han, porque va un poco ligado en el mismo concejal, todos sabemos que en la Aurora hay un local que lleva por lo menos 5 años apuntalado, el techo, porque no se hizo como se tenía que haber hecho. Vemos que ahora se ha adecuado un local en un centro comercial para la escuela gimnasia y digo yo, no se podía haber ido destinando el dinero a ir reparando el otro. Que igual no daba es con claro, esa cantidad. Ahí el tema es el presupuesto. Es más céntrico. El tema es el presupuesto ahí. Ahí hay que eliminar el techo completamente y poner el nuevo. ¿Cuánto costaba? ¿Salía más caro que el local? No me acuerdo. Salía el arreglo de eso, el proyecto que hay, unos 35.000 euros. Lo que era el arreglo. El techo. O sea, ¿salía más barato lo otro? Acondicionar, habrá que hacerlo. A ver, lo que hay que hacer en Playa Blanca es un gran centro. Sí, pero bueno, ¿a que no lo vas a tirar a la basura? ¿A que va a quedar alguna utilidad? Pero pasará por una reforma de ese centro. Ese centro habrá que meterle mano, hombre, que para salir del paso, desde que se pueda presupuestariamente hablando, pues se le dé prioridad a eso. Le estamos dando prioridad a los centros, porque ahora tendremos que habilitar las partidas, pues para el molino, pues para el mercado, porque claro, el proyecto estamos pendientes de que supere el procedimiento administrativo en los distintos organismos. Pero una vez venga para acá, conlleva obra. Tendremos que habilitar partidas para eso, porque desde luego es una prioridad. Bueno, otra pregunta. Nos hacen llegar preguntas, en este caso estudiantes universitarios, no mis hijas, ya terminaron, preguntándome por las ayudas a los estudiantes que no han salido a la convocatoria de este curso y ya, pues el curso ahí va muy avanzado. Introdujeron ahí unos rollos. Ahora te tienes que dar de alta. Explícalo, la Manuel. La base de datos nacional de subvenciones. Por eso ha tardado tanto. Un poquito más, ¿sabes? Porque había que darse de alta. Y lleva un trámite y además un trámite que fue, el trámite solo fue casi un mes hacer ese trámite. Se va a ampliar, pero ya se hizo la ampliación de para ampliar a los de, porque sabes que hasta ahora solo teníamos los universitarios. Para universitarios, y ahora ya este año se ha incluido la ayuda al transporte a los chicos que están haciendo un módulo de grado superior. Sí, vale. Eso me consta. Los no universitarios. Sí, los no universitarios, los de grado superior. Comentaba la alcaldesa antes de los cuidados o limpieza que se ha estado haciendo en San Marcial de Rubicón. Recuerdo que allí había una cruz en su día instalada, que yo creo que se retiró por parte del ayuntamiento porque se la habían tirado. La llevó el Delta. Se la llevó el Delta. La tumbó el Delta, la habrá retirado también. Ah, pero el Delta no se la llevó, se la llevó alguien de allí. La tumbó el Delta. La réplica está hecha y estamos esperando la resolución que ya se aprobó en Comisión de Patrimonio del Cabildo. Nos dieron los permisos adecuados, no solo para la cruz, y arreglar un poco el monolito donde va la cruz. Sí. También hay que poner una puerta en los pozos, un pozo pequeño que hay casi arriba, y arreglar un talud que hay allí del barranco. Entonces estamos esperando que nos llegue la resolución ya por escrito, que es lo que me ha dicho, por otra parte, la técnica de patrimonio. Porque es verdad que con Parque Móvil está ya organizado para hacer las actuaciones pertinentes, pero que la réplica está y está todo tramitado. Vale. Quejas de vecinos de Uga, sobre todo con el paso de los camellos, que por lo visto aquello no se ha limpiado, está en malas condiciones, está sucio. La verdad, yo sinceramente no he ido a verlo. Pero tomen nota para ver si... Yo tampoco, pero me extraña. Porque si es cierto eso, pues tomar medidas y limpiarla. Tuviste una reunión con el otro día, ¿no? Bueno, el sector de los camellos a mí por lo menos no me ha dicho nada. Sí me lo dijo cuando hubieron las lluvias ahí, que dice, hombre, intenten limpiarlo antes de las lluvias porque si no se embarra y es peor. Incluso se fumigó. Pero en la reunión que tuve la semana pasada, creo que fue, ellos por lo menos no me dicen nada. Y son, pero es verdad que ellos están más habituados, bueno, al olor. Tal vez será no. Eso. Pues será. No sé si en estos días han detectado, bueno, por lo menos hace una semana, una de las duchas de la playa de Playa Blanca, el piso tiene una tabla rota, con el peligro de que alguien meta un pie allí y se clave pues la punta del tornillo, la base que está allí. De hecho tengo la foto si quieren verlo, pero bueno, yo creo que no es necesario. Es la que está pues más o menos lo que era justo a la altura de Casa Salvador. ¿Por la Casa Pedro? Sí, exactamente. No, pero la del fondo no. La primera. La del ancla, la que está justo debajo del ancla. Sí. Exactamente. La de la rampa no, la de la escalerita de piedra. Que tú vas por la escalerita de piedra y te la encuentras aquí. En la esquina, sí. Exactamente. Claro. También vecinos nos hacen llegar la falta de limpieza en el parque infantil. Sinceramente yo le dije que a lo mejor fue un momento en que entraron alguna guagua o algo de niños, eso. Pero bueno, de este parque. ¿De este parque? ¿De aquí? Sí. Pero bueno, yo transmito lo que me dicen. De la parte de arriba de la Plaza de la Alameda, baches en la carretera subiendo a la Degollada, que creo que hay varios. Y pero falta... respecto a la Degollada, tú te refieres a la general, ¿no? Sí. A la carretera general. Limpieza de parque infantil. Falta de riego en el merendero. O sea, al parecer los árboles allí se están cada vez más secos o más deteriorados. Pues entonces intentar corregir y mejorar todo esto. La bandera iba a preguntar, pero ya está más que contestado. Una sugerencia. En la escalera que está en medio del Brisa Marina... Sí. La escalera de la jardinera, más exactamente la jardinera. Sí. Habría que ir estudiando, opinamos nosotros, la opción de a lo mejor quitar esa jardinera y hacer una... Eliminar esa barrera arquitectónica. Exactamente. Una bajada de minopalio. Y también ver en qué condiciones está aquella palmera, porque aquello tiene toda la pinta de que está seca y que aquello... ¿Cuál? ¿La del cocotero? Sí. Pero mira, no está seco. No, el cocotero estoy mirando que miren la... ¿En Navidad? ¿En Navidad? Sí, Juan la llenó de luz. De la cena, este hombre, el de Brisa Marina, sí. Juan, compró las luces. Compró las luces para decorar y la decoró el personal municipal con las luces. Pero todavía están. Y entonces, porque habrá que retirar, igual él no las ha retirado, porque las luces son de él. No nos ha solicitado que las retiremos, ¿eh? Se enciende todo. ¿Están encendidas? Sí. Bueno, pero no están feas. No. Pero usted lo que dice es que puede afectar a la palmera. Sí. Ah, pues eso habría que estudiarlo. Pero en ese momento, hubieron anécdotas porque estaba muy sucia la palmera arriba. Y hubieron anécdotas de todo tipo. Como que las palmeras pues acumulaban ciertos pincharracos y en fin, iban saltando. Pero estaba viva la palmera, el cocotero. No, estaba bien, pero no lo sé, pero a lo mejor el tema de las luces habría que mirarlo porque no es lo mismo una época puntual. No, pensé que lo decías por feo, porque no era de Navidad. Quedan bonitas, pero bueno, también ya fuera de lugar porque si no el año que viene no se va a notar, pero creo que afecta la solamente a la sí, que, a que afecta a la salud de la... Pues mira, a ver, para decirle que... Recuérdamelo. El paso de peatones que está aquí a la altura del Centro de Salud de Yaiza, pues tiene falta de... De repintado, pero de ahí repintado. Se va a faltar todo. De repintado, bueno, también. Pero ahí, cuando se reafalte, se pinta. A la misma vez, el paso de peatones que está pues saliendo a la avenida de Femé, donde precisamente está el vallado de la obra aquella de la esquina, sí. Allí uno en su día se borró. Pero la pintura negra esa se ha ido perdiendo y está creando confusiones. Tú pasas y ves a la gente parando en el otro paso de peatones. Entonces habría que ver la manera de taparlo mejor o de alguna forma para que la gente vaya al paso de peatones que realmente es, antes de que algún día haya algún incidente allí innecesario. Vale. Asimismo también en la luz del aparcamiento del Centro de Salud, creo que no están en marcha todavía. No están porque no está recepcionada. No está recepcionado. Es una obra del Cabildo. Era lo que yo les contesté. Esa sí la ha hecho el Cabildo directamente, sí. Y no se ha recepcionado. Pues nada, habrá que coger a los chicos del Cabildo y apurarlo. Sí, esa es una obra directa del Cabildo. A ver, ustedes saben que esa obra comenzó con la canalización del barranco, cuyos fondos procedían del Consejo Insular de Agua. Pero resultó insuficiente esa primera inversión, se hizo una segunda inversión y esta es la tercera inversión que lo ha hecho el Cabildo con fondos propios, dentro de la de materia hidráulica del Cabildo. ¿Estamos hablando del carril bici? ¿Que se hizo recientemente? No. De nuevo, el aparcamiento no. Porque también habría que averiguar o intentar solucionar. El carril bici llevaba iluminación el proyecto original. ¿Pero qué ocurrió? Ustedes saben que fue en esa época cuando se estaba comenzando a ejecutar esa obra, cuando tuvimos aquella tremenda lluvia. Entonces, aquella tremenda lluvia descalzó todos los cimientos y destrozó todo lo que se encontró a su paso, cosa que nos hizo ver que no se estaba haciendo bien. Entonces, hubo que reproyectar y aumentar partidas, porque incluso el carril bici llegaba mucho más, llegaba justo a la estación de guagua, y hubo que recortar para poder cimentar el que se estaba haciendo. Entonces, ahí será el ayuntamiento, cuando vayamos desahogándonos un poco, el que adecente los márgenes con rofer, que coloque su farolita, porque está bien, la vía esa está bien. Esa se hizo con fondos de turismo. Bien. Una duda que tengo, ¿qué criterios ha seguido el ayuntamiento para, por ejemplo, el año pasado comprar o adquirir los vehículos en forma de renting y ahora los dos Toyota estos que van a traer para la policía hacerlas como adquisición directa? ¿Por qué la diferencia de un año a otro? Porque, bueno, renting no hemos hecho ninguno. Bueno, o explica tú, Oscar. En su momento se intentó sacar un renting para coches de policía, pero no se te presenta a nadie porque son coches que llevan mucho uso, mucho trote. Es cierto. Al igual que se intentó semieléctricos como barredoras y coches para limpieza, te decían lo mismo. Los bancos se interesaban, pero al final decían no, porque me llevan mucho mantenimiento. Porque, te digo, son vehículos que saben que llevan mucho trote, entonces no se quedaban desiertos. Hemos optado por la compra directa y, en este caso, por intentar ya mediar incluso en temas renovables, como podrían ser un híbrido en este caso. Que bueno, que a ver cómo se resuelve el concurso, porque solo se presenta una empresa y... ¿Qué costaron en su día los Astra de segunda mano? Pues creo que fueron los cuatro, fueron unos 40.000 euros, más de 40.000 euros, 40 y algo. ¿Sobre 10.000 cada uno? Por ahí, más o menos. No te sé decir la cifra exacta, pero por ahí estaba. Vale. Pues una cosa, si no tiene nada más la secretaria, no, tenemos que parar el pleno para que pero se pueda ausentar. Lo dejaré para la próxima. Una cosita que se me olvidó. Tengo un proyecto. ¿Te pareció poco? Disculpa, es un proyecto de un empresario que me hace llegar a mí, un empresario de la península que tengo muy buena amistad con él, tiene empresas de cine en Salamanca y me presentó un proyecto para. Él cree conveniente y presenta este proyecto para ver si para el verano, hacer cine de verano, habilitar la Aurora y él corre con todos los gastos de equipamiento. Entonces, aquí está el proyecto, se lo hago llegar al concejal de Cultura y que lo tenga en cuenta. A ver, Ángel, nosotros paramos, la secretaria se ausenta y vuelve, o sea que no... No, lo dejamos por ahora. Bien, pues muy bien. Pues muchas gracias, buen fin de semana. No, lo digo porque ella no se puede ausentar, la pobre mujer. Buenas tardes a todos y a todas.